Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. El comienzo de nuestra selección musical electrónica de este miércoles va a estar ligado a la net label catalana Música Vermella, con temas como este Spallone y Lennon de Subrawi Kot. Pues allá vamos, como se le escucha a estas voces en el tema Spallone y Lennon de Subrawi Kot. El 14 de abril de 2010, una de nuestras primeras entrevistas de los miércoles aquí en Intangible 23, se la dedicamos al sello virtual catalán Música Vermella. Y como ha pasado tanto tiempo, queríamos volver a hablar con su responsable, Pol Duñó, para que nos ponga al día. Hola, Pol, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir en primer lugar de este artista polaco, Subrawi Kot? Bueno, este chico nos mandó una demo hace ya un tiempo, no recuerdo exacta la fecha de publicación, y nos interesó bastante porque hace un estilo así como una especie de breakbeat usando samples y un rollo parecido que me recordó un poquito a Fatboy Slim, un poquito, según qué temas, ¿no? Este en concreto que estaba sonando tiene un aire. Y nos gustó y decidimos publicarle y fue bastante bien. De hecho, es uno de los discos con más descargas de los últimos. Ese es el EP Sarni, el lanzamiento número 13 dentro del catálogo de Música Vermella. Sí. Cuando nosotros les entrevistamos hace más de un año, está en el label, estaba empezando también, pero se ha mantenido su apuesta por un determinado tipo de música electrónica. ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, yo creo que nada en concreto. Música Vermella sigue siendo una idea de publicar un tipo de música más o menos vinculada entre sí, pero tampoco dentro de un estilo exacto, sin estancarnos en etiquetas concretas, ¿no? Lo que ha cambiado, yo creo que básicamente nuestra capacidad de comunicación, de llegar a la gente y experiencia, nada más. La página de Lanel Label es musicavermella.com y bueno, ahí encontramos toda la información, los lanzamientos, los artistas, etcétera. Ha ido creciendo el catálogo bastante, ¿no? Sí. Bastante, bastante. De hecho, es la idea un poco, ¿no? No es que sea un sello cerrado, sino que participe tanta gente como sea posible, ¿no? Tan si es como con una colaboración como si son como con 10, da igual. El tema es que haya variedad. Y también con incorporación de artistas internacionales, como en el caso de Subrah Wicod, que era de Polonia, encontramos otros ejemplos también. Sí. Bueno, de hecho el catálogo es bastante variado. Ahora el último disco que sacamos, que es el Boogeyman Sonata de Choco, que es un chico croata. Y bueno, hay gente de Chicago, de Francia, de varios lugares. Ese último disco no lo hemos incluido en nuestra selección musical, no por nada, sino porque lo comentamos con nuestro colaborador Jaume Monsant cuando salió en su día hace un par de meses. Y entonces hemos preferido pues darle un poco de espacio a otras propuestas del sello también. Por ejemplo, creo que causó una repercusión positiva notable el segundo recopilatorio que sacaron ustedes, ¿no? Sí, bastante. De hecho, sobre todo yo creo, bueno, en segundo lugar por la música, pero primero de todo yo creo que la portada esta que nos hicieron personalizada, es un lienzo, es pintura, esto tuvo mucha repercusión en muchas páginas de Netlabel, de obras de arte, páginas web de arte gráfico, y esto nos dio mucho más bombo, de alguna manera. Pero sí, fue un disco, tiene, bueno, de momento es el disco con más descargas de todos los que tenemos. Y bueno, también se vio cómo ha ido creciendo el sello si se compara con el recopilatorio anterior, que era más breve y con menos artistas, ¿no? Sí, claro, aquí hay todos los, bueno, casi todos los artistas que han participado y alguna colaboración así espontánea. Y tenemos que comentar que es turquesa la autora de esa portada, donde sale ahí una mujer con la propia portada en formato vinilo y demás. Bueno, pues vamos a escuchar de este segundo recopilatorio de Música Vermella, dentro de este repaso que estamos haciendo a las novedades de dicha Netlabel, el tema Underground Continental de Were Monster. Thank you. Este tema de Were Monster Underground Continental, que aparece en el segundo recopilatorio de música vermella, no es su única contribución al catálogo de dicha net label. Y bueno, Paul, con Were Monster encontramos un poco la faceta más cercana al hip hop dentro de la música del sello, ¿no? Sí, bueno, de hecho es el único que hace un hip hop así propiamente dicho. Lo demás son todo variaciones, híbridos, mezclas, experimentaciones que se reparten o se familiarizan con el hip hop, pero hip hop propiamente dicho es Were Monster el único. Y decía que tiene este tema dentro del segundo recopilatorio de música vermella y también un EP que apareció hace poco, ¿no? Sí, bueno, no, poco, de hecho fue el quinto, quizá. Ah, más bien. No me acuerdo ahora del número de referencia, pero sí, bueno, fue uno de los inicios de Música Vermella y fue un EP muy guapo, la verdad, nos gustó mucho y tuvo bastante éxito en su ámbito. Bueno, y seguimos repasando los últimos lanzamientos de Música Vermella y poniéndonos al día respecto a la última vez que hablamos de este sello en el programa. Así encontramos, por ejemplo, a Homeless Ain't C. ¿Qué nos puedes contar del EP que han sacado con ustedes? Bueno, este EP... Bueno, nos interesó muchísimo porque le daba un aire un poco más moderno al contenido del sello, no más moderno en el sentido de que lo otro sea arcaico, sino que es un poco el estilo esta derivación del R&B con el hip hop wonky, un poco orientado hacia el post dubstep, ¿no? Quizá. Y nos interesó la propuesta, aparte fue este músico ganó el Festival de Gijón del LEP y estuvo tocando ahí, o sea que, bueno, tuvo bastante repercusión y nos gustó mucho lo que nos mandó y decidimos publicarlo. Y sí, estamos a la espera a ver si le interesa publicar alguna otra historia o a ver qué hacemos. Y bueno, por aclarar, eso del wonky, ¿qué es exactamente ese término asociado a un cierto tipo de electrónica? El wonky, bueno, es complicado porque cada semana salen estilos nuevos, ¿no? La música electrónica es como un poco esquizofrénico. Pero el wonky vendría a ser, sobre todo, este tipo de híbrido entre el hip-hop y los sonidos dubstep, pero especialmente se basa por utilizar sintetizadores antiguos, sonidos antiguos, y clarísimamente los beats son como flojos, ¿no? Wonky significa flojo en inglés, ¿no? y es un poco este tipo de beat como suelto, que los bombos y las cajas no caen a puesto, van como desplazadas, entran antes o después, ¿no? Da esta sensación como de pesadez, de flojera. Muy bien, pues el tema Marvel de Homeless INC es una buena muestra del wonky. Sí, podría ser una muestra. Sí, sí. Pues vamos a escucharlo entonces. Venga. Pues sí que parece un poco que la música se va arrastrando, ¿no, Paul? Sí, tiene un poco este aire como arrastradizo, sí. Este era el tema Marvel de Homeless INC junto a Ad Burke. Aparece en el EP del primero, Black Plastic, perdón, uno de los últimos lanzamientos de música vermella. Y bueno, por citar otras de las nuevas incorporaciones al sello, ahí están los discos de Choco que mencionábamos antes, Iszen o Renzu. En cualquier caso, hay un par de temas más que podemos abordar. ¿Cómo ha ido el tema de los conciertos en este tiempo? Han estado bastante activos, ¿no? Para promocionar también en las pistas de baile y en las salas la música de música vermella, valga la redundancia. Sí. Bueno, estamos intentando. El hecho es que intentamos tocar en el máximo de sitios posibles para pues, difundir nuestro proyecto y difundir los músicos que participan de él. Y bueno, hemos estado tocando en algunas salas pequeñas, salas de exposiciones que ofrecen conciertos, como son el New, por ejemplo, de Poplonou o Miscelánea, en el Raval, la Sala Fridonia también. Varios sitios, no recuerdo ahora mismo todos los bolos que hemos hecho desde que hablamos, claro. Pero vamos, que quien sea de Barcelona seguro que en algún momento ha tenido la ocasión de ver alguno de los conciertos de música vermella si estaba interesado. Bueno, y ya por último, ¿qué nos puedes adelantar para el futuro del sello? Pues poca cosa, la verdad, porque ahora estamos en una fase estamos en un stand-by laboral porque estamos trabajando en un proyecto nuevo vinculado a Música Vermella, que no quiero hablar ahora porque quiero que sea un poco más una sorpresa, pero que en un par de meses quizá ya se sepa alguna cosita. Y estamos un poco liados. Por eso también hace 2 meses que no sale ninguna publicación de Música Vermella. Ahora tenemos un par de discos posibles a sacar. Pero bueno, lo dejo en la intriga para que sea más excitante. Vale, pero que Música Vermella va a continuar también. Sí, hombre, claro. Uh-huh. Y bueno, claro. Recordemos que tú no eres el único encargado del sello, también está Pisu, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, y ya por último, si te parece, preséntanos tu álbum sacado bajo el seudónimo Madame, Música Vermella, este Lies and Sunsets. Pues este es un EP que, bueno, he recopilado los diferentes temas que hice hace un tiempo, bueno, los últimos temas que hice, y no es un álbum concreto, no es un álbum con un tema explícito, sino que es un álbum que combina diferentes etapas de mi proceso musical, y por eso el título es Lies and Sunsets, porque de alguna forma son las dos piezas que más peso tienen para mí en el álbum, ¿no? Que es la Sunshine Sunsets, y la otra es Government Lies. O no, No More Lies. Tengo un lío de nombres ya que no recuerdo ni los que pongo. Pero bueno, es un poco la experimentación de diferentes disciplinas, y me gustó unirlas y vincularlas entre sí, y me parece que ha gustado bastante. De todas formas, en el mundo de la electrónica, la distinción entre EP y álbum es bastante relativa, ¿no? Porque esto dura casi 40 minutos, ¿no? Bueno, son 5 temas. Sí, de hecho el EP, nosotros denominamos EP a los álbumes que incluyen entre 3 y 5 temas. Uh-huh. A partir del sexto tema, a no ser que sean temas muy cortitos, ya estamos hablando del EP. Uh-huh. Bueno, pues nosotros nos quedamos de ese trabajo con una tercera canción que añade un poco de confusión, ¿no? Porque se llama Alquimia, y Alquimia es el nombre de otro proyecto, ¿no? Sí. Hace un tiempo salía un álbum firmado como Madame y Alquimia. Sí. Explícanos un poco. Bueno, este tema lo hice con colaboración del chico con el que estaba trabajando en Alquimia. Bueno, más que colaboración, fue como un respaldo creativo, ¿no? Y le puse ese nombre como un tributo, ¿no? Y bueno, estas son dos piezas, esta y la siguiente, que se llama Bert, que es verde. Son dos piezas que están encaradas a la fusión de la música de cuerda y de no, hostia, no sé cómo es el nombre, French horns. Son las trompetas esas curvadas. Música de orquesta, digamos, música clásica mezclada con ritmos de dubstep y ritmos de IDM, ritmos breaks, y etcétera. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora este tema, Alquimia, de Madame, del álbum Lies and Sunsets, publicado por Música Vermella. Hemos estado hablando con uno de los responsables de este sello, Paul Duñó. Y bueno, esperamos seguir pinchando la música de Stanley Devon en el futuro, y que sigan con esos lanzamientos tan interesantes. También nos quedamos pendientes de ese otro proyecto paralelo que van a sacar. Vamos ya con este tema, Alquimia. Thank you. seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. En la primera mitad de esta edición del miércoles hemos hecho un repaso a lo nuevo de la net label catalana Música Vermella, entrevistando también a uno de sus dos responsables, Paul Duñó. Lo último que ha sonado era este tema, Alquimia, del proyecto de Paul Madame, incluido en su trabajo Lies and Sunsets, el lanzamiento número 18 dentro del catálogo de Música Vermella. Continuamos ahora con nuestra selección musical electrónica, ya al margen de este sello catalán, y por ejemplo nos vamos a continuación a Valencia. No es la primera vez que suenan en el programa Cof Cof, y este es su tema Please, por favor. Searching for so long. Please don't tell me that you're leaving now. Please don't turn off your computer tonight. Oh, please don't turn off your computer tonight. Oh, please don't turn off your computer tonight. Oh, please. Your computer, computer tonight. Please. Don't turn off your computer tonight, oh please. Don't turn off your computer tonight, oh please. Don't turn off your computer tonight, oh please. There's so much to download. There's so much you don't know. There's Con su EP de 2010, To the Future, el dúo valenciano Kof Kof avanza hacia un sonido cada vez más refinado y dejando un poco atrás esos inicios irreverentes y fiesteros. En cualquier caso, mantiene el interés la propuesta de este grupo. Acabamos de escuchar la canción Please. Y el EP en cuestión te lo puedes descargar desde la plataforma Bandcamp. Ahora toca escuchar a Liquid con su tema Beauty. El EP de Liquid para el sello Expert Recordings se titula Trouble with the Reality, Problemas con la Realidad. Y ahí hemos encontrado el tema Mute que acabas de escuchar en Intangible 23, este programa de Canarias Ara Radio. Y lo siguiente que tenemos preparado es un tema que se inspira en la película de Steven Spielberg, Encuentros en la Tercera Fase. Es este Seeing This Shape, viendo esta forma de Golau Glau. Sí. Seeing this shape. Seeing this shape. ¿Quién no recuerda la película de Steven Spielberg de 1977, Encuentros en la tercera fase? Un clásico de la ciencia ficción con esa aparición del director de cine francés Truffaut como científico y demás. Un nutrido grupo de artistas se han reunido para crear el recopilatorio Música inspirada en Encuentros de la tercera fase. Y ahí hallamos este tema, Seeing This Shape de Golau Glau. Es un ejemplo de que la inspiración no viene solo de la película, sino también de la banda sonora de John Williams. Al final de Seeing This Shape, por unos segundos suenan esas notas con las que en Encuentros en la tercera fase se comunicaban los humanos y los extraterrestres. Es un guiño a esta película y el recopilatorio en general, pues para quien sea fan de Spielberg, sin duda será una descarga obligada. Y vamos llegando ya al final de esta edición de Intangible 23. Tenemos tiempo de poner, espero, un par de temas. El primero, este I Am Alone de Deep Hope. Su EP Sexy Doll es una de las novedades del en el label Gran Canaria Nu Logic. el Sexy Doll EP de Deep Hope, del que hemos escuchado el tema I Am Alone, ofrece una mezcla entre house y electro. Se trata del lanzamiento más reciente, el número 58, dentro del catálogo de la NL Label Gran Canaria, Nu Logic. Y para terminar hoy esta edición de Intangible 23, tenemos ahora a Piwi Indegaras, esta intérprete de Indonesia, acompañada de Rivelino en la canción Orasi Bisu. Creo que nos ha quedado una selección musical bastante tranquilita y agradable este miércoles aquí en Intangible 23. Ha concluido con el tema Orasi Bisu, colaboración entre Piwi Indegaras y Rivelino, y disponible dentro del álbum Trois et Moi que Piwi sacó con la NL Label Huyang. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en Intangible 23, este programa de Canarias Ahora Radio. Nos puedes sintonizar en la FM de Gran Canaria y Tenerife. Y también estamos en las ondas de internet en canariasahoraradio.com. También en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y los contactos en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Esperamos entrevistar al músico canario Alex Medina. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.